del colegio, usted le asegura, conversando de educación, un programa importantísimo en el sentido de poder comprender lo que cada uno de ustedes, estimados amigos, conocen de educación, y queremos darle a conocer también cosas importantes, contarle algunas cosas que son fundamentales para poder lograr entender que a través de la educación mejoramos la calidad de vida de todas las personas. Mejoramos la calidad de vida de los niños, mejoramos la calidad de vida de la población, mejoramos la calidad de vida de nuestro país y, por qué no decirlo, también del mundo. A través de la educación siempre nosotros vamos a tener esa posibilidad de ir en la mejora continua para lograr significativos cambios que son necesarios, sobre todo en este siglo XXI. Eso es lo más importante que nosotros debemos tener presente. Por eso que siempre vamos a hablar de educación, siempre vamos a hablar de cosas que son fundamentales en el devenir del mundo, de la sociedad, de la familia, de los niños. Y para eso tenemos que tener muy claro el sentido que tenemos que darle a lo que es la educación en nuestro país y cómo cada vez nosotros, a través de ella, podemos ir haciendo cambios sustantivamente importantes para el desarrollo pleno de la sociedad, de las personas y, sobre todo, estimados amigos, la familia. Siendo la familia uno de los elementos más importantes de la vida y más importante en el desarrollo de nuestros niños. Por eso también hoy día vamos a hablar de varias cosas que son muy, muy importantes, muy significativas, muy relevantes para la vida diaria, en el devenir diario. Hablar también hoy día de que estamos ya a 2 o 3 días de la Navidad, una fecha tan importante para lograr encontrarnos como seres humanos, para abrazarnos como hermanos, como hijos, como esposos, o simplemente como un ser humano junto a otro ser humano, reconociendo a ese ser humano como un legítimo ser humano, como así lo dice Maturana, ¿no? Por lo tanto, eso creo que hoy día es lo que tenemos que rescatar de todo este mundo, en definitiva, que usted lo ve, que todos los días se habla de violencia, de asesinatos, de robos, de un montón de cosas que son negativas para nuestra comunidad, pero nosotros queremos hablar de cosas bonitas, de cosas positivas, de cosas que en definitiva tengan un significado importante en la vida de cada uno de nosotros. Eso es lo que queremos. Queremos abrir el corazón hoy día, que estamos cerquita de la Navidad, abrir nuestro corazón y, a través de este abrir el corazón, también poder entender al otro ser humano, como le decía recién, un legítimo ser humano. Vamos a conversar también acerca de cosas que son muy importantes, como la finalización de los años escolares en el colegio. ¿Cómo se finaliza el año escolar? Hablar también un poquitito del decreto 67, que es un decreto nuevo. Un decreto nuevo en donde ya prácticamente la revidencia se hace cada vez más difícil. Hablar un poquitito de la Navidad, el significado de la Navidad. ¿Qué es para nosotros la Navidad? Terminar también hablando un poquitito de la convivencia. ¿En qué medida nosotros somos capaces de mejorar la convivencia personal, la convivencia familiar, la convivencia a nivel de nuestra comunidad y la convivencia que tenemos que manejar en nuestros colegios? Todo eso son temas de educación, son temas que relevan en definitiva lo que cada uno de nosotros puede lograr mantener como cosas significativas en el devenir de nuestra ciudad y de nuestro pueblo y de nuestra vida. Creo que es importante también que usted sepa que el abrir el corazón no solamente significa comida, trago, no, significa también una cosa importante, como es la cercanía de uno con el otro. Eso es. Y hay una canción, hay un tema emblemático acerca de la Navidad. Lo estamos escuchando. Este tema es el que tiene que abrir realmente nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra vida, estimados amigos. Este mensaje se lo entrego con mucho cariño a ustedes y va en nombre de nuestra directora, la señora Marta Prieto Valenzuela, de todos los profesores que laburan en el colegio y de toda la comunidad educativa que hoy día nosotros tenemos en nuestra escuela. Para ustedes, iniciamos el programa con un tema, creo que es universal, es único. Eso es Navidad, pues, estimados amigos. ¿Cuál es el significado real hoy día de lo que nosotros conocemos como Navidad? La Navidad es una festividad religiosa en la que los cristianos conmemoran cada 25 de diciembre el nacimiento de Jesucristo. La palabra Navidad, como tal, procede del latín nativitas, que significa nacimiento. Este término también se utiliza para referirse a la época navideña, periodo que en algunos países abarca desde el Adviento, un periodo de 4 semanas que precede a la Navidad hasta el Día de Reyes. Así, entre el 1 de diciembre y el 6 de enero, dependiendo de los países, se realizan las siguientes celebraciones. Entre el 1 de diciembre y el 23 de diciembre, el periodo de Adviento. 24 de diciembre, Nochebuena y vísperas del nacimiento de Jesús. 25 de diciembre, Navidad o Natividad de Jesucristo. 26 de diciembre, San Esteban. 28 de diciembre, los Santos Inocentes. 31 de diciembre, San Silvestre y Nochebuena Vieja. 1 de enero, Año Nuevo. 6 de enero, Epifanía del Señor y Adoración de los Reyes Magos. Eso es lo que nosotros tenemos como calendario cristiano en el nacimiento y que tiene que ver con una relación directa en esto con el nacimiento de Jesús. Por eso la Navidad hoy día, cada uno de nosotros la celebra y la lleva en el corazón, indistintamente de la religión, indistintamente de un montón de cosas, pero la Navidad es una palabra que nos une, es una palabra que nos genera a nosotros un sentimiento hermosísimo de paz, un sentimiento bonito en el cual todos los niños especialmente reciben en su corazón a Jesús. Pastores, debemos marchar, que el Rey de los Reyes ha Estamos hoy día en el programa Conversando Educación, programa del Colegio de la Seguridad de Puente Alto, que sale al aire todos los días jueves de 4 a 6 de la tarde, y que hoy día estamos conversando con usted, señora, señor, acerca de lo que es la Navidad y las tradiciones de Navidad más curiosas en Chile. Las fiestas ya están aquí, la Navidad ya está acá, está cerquita de nosotros. Estamos ya llegando prácticamente al final de esa carrera en la cual nosotros vamos a celebrar en familia lo que es la Nochebuena, lo que es la Navidad, lo que es un sentimiento de amor, un sentimiento de alegría por el nacimiento de Jesús. Ya sentimos y vivimos la mejor época del año. Te invitamos a conocer las costumbres más significativas de nuestra celebración navideña. ¿Cuáles son tus favoritas? Ya está aquí la mejor época del año, y es que el ambiente navideño se siente cada vez con más fuerza a medida que transcurre el mes de diciembre. Pan de Pascua, luces, decoración y villancicos ya suenan en el aire y en cada rincón de la ciudad, porque sabemos que las tradiciones son una parte infaltable para disfrutar de todas ellas como corresponde a cada uno de nosotros los chilenos. Pero, ¿cuáles son nuestras costumbres en Chile? Algunas las hemos adquirido de otros lugares remotos del mundo, mientras que otras las hemos construido nosotros o las hemos ido modificando al estilo chileno. Queremos conocerlas y ahora le vamos a presentar algunas en las cuales es tradicional de cada uno de nosotros en nuestro país. Por ejemplo, el pan de Pascua. Aclaremos una cosa: la Navidad en nuestro país no se hace presente hasta la llegada del olor dulzón del pan de Pascua a nuestras narices. Amado por muchos y odiado por otros, este ícono bizcocho dulce es el protagonista de la mesa de cada uno de sus hogares en Navidad. Jengibre, miel, fruta, confitada, pasas y nueces y almendra son algunos de los componentes básicos de este pan dulce, que proviene originalmente de Alemania, donde se elabora con levadura y mazapán. Luego de que los colonos del sur lo trajeron a nuestro país, sus variaciones fueron cambiando hasta llegar al llamado pan de Pascua criollo, el cual cambió las frutas secas por frutas cristalizadas y el bizcocho cambió a uno de color más oscuro. Eso es lo que nosotros tenemos hoy día en Chile como costumbre de nuestro pan de Pascua, ¿no? Y que cada uno de nosotros lo tiene en la mesa en la noche de Navidad. Sí. Estamos compartiendo con usted, señora, señor, este programa del Colegio Te la Asegura llamado Conversando Educación. Estamos viendo cuáles son las costumbres de Navidad de nosotros los chilenos. Por ejemplo, hablábamos del pan de Pascua, pero ahora hablemos de la cena de Nochebuena. Aunque en otras partes del mundo la cena culmina y se espera hasta el día siguiente para entregar los regalos, en Chile practicamos la costumbre latina que celebra la llegada a las 12 de la madrugada para asociarla al nacimiento de Jesús. Sus motivos religiosos no son seguidos por la totalidad de las personas, pero lo cierto es que la Navidad es una oportunidad para reunirse como familia, para pasar el tiempo juntos y compartir de la buena mesa. Al llegar a medianoche se abren los regalos y el ambiente se llena de alegría mientras cada familia disfruta de sus regalos en compañía de sus más cercanos. Pero aquí hay algo que es importante también, estimados amigos, una reflexión después de compartir este pensamiento hermosísimo acerca de la cena de Nochebuena. El regalo más hermoso es el regalo que nosotros tenemos, la esperanza del Salvador, la esperanza de Jesús. El regalo más hermoso es que llegue al corazón de cada uno de nosotros esa llamita en la cual esperamos realmente reencontrarnos como hermanos, como hijos, como esposos, como amigos, como trabajadores, como chilenos. Eso es lo más hermoso y prácticamente hoy día se está confundiendo mucho con todo lo que es el consumismo del regalo. O sea, si yo no regalo, no estoy, digamos, cumpliendo a lo mejor con una práctica que todos lo hacen. Pero no es tan importante. El regalo material no es un significado tan importante del amor. Creo que lo más importante de esta fecha es que cada uno de nosotros nos abracemos, nos queramos como hermanos, nos queramos como personas y nos queramos también como integrante de una comunidad tan hermosa como es nuestro país. Por lo tanto, sí es importante la cena, sí es importante a veces, pero no tanto los regalos materiales. Lo más importante es el regalarse. ¿Qué se regala, señora, señor? Regalarse amor. Amor a sus hijos, a su esposa, a los amigos. El mejor regalo es poder estar y vivir en paz. Estar con la mente en alto. Que la almohada, cuando yo me acueste en la noche, no moleste mi pensamiento. Eso significa para nosotros hoy día y para nuestro colegio y especialmente nuestros niños, la Navidad. Cierra Hermoso es escuchar las voces de niños cantando para nosotros, cantando para los adultos, cantando para nuestra comunidad, canciones tan hermosas como relativas al nacimiento de Jesús. Pero estamos hoy día en nuestro programa, la primera parte dedicada específicamente a la celebración de Navidad. Hecho importantísimo, fundamental, creo que no hay cosa hoy día más importante que se celebre en el mundo que el nacimiento de Jesús. Y para eso nosotros estamos siguiendo algunas cosas que en Chile hacemos, pues como yo le estaba diciendo ahora recién, el tema de del pan de Pascua, que es una tradición chilena. Estábamos también viendo la cena, cómo se hace la cena. Y ahora vemos el colemono, que también es una de las tradiciones de que se celebre esto y que en cada uno de nuestros hogares tengamos la posibilidad de hacer un poquitito de colemono. El colemono, el cóctel navideño por excelencia, se hace presente en las fiestas de fin de año, especialmente para esperar al viejito pascuero durante los días previos a la fecha tan esperada por los niños. Algunos informes señalan que en sus inicios la preparación se envasaba y se vendía en botellas de anís del mono, proveniente de España, muy populares en América y cuya etiqueta mostraba a un mono con una larga cola. ¿Serán esos los verdaderos inicios del colemono? ¿Sabe usted alguna otra historia de cómo se inició el nombre del colemono, que hoy día es tan popular en todo nuestro país? No sé si en otros países en realidad se le llamará así, pero en Chile específicamente le llamamos colemono. Y cada uno de nuestros hogares tenemos colemono. Y hacemos colemono también para los niños, sin alcohol, obviamente. Lechecita, ¿verdad?, con café y con clavo de olor o canela, pero sí, celebramos, y una bebida importantísima en estos tiempos tan hermosos como son los del vivir la Navidad. Y el vivir la Navidad significa, estimados amigos, que nosotros en el colegio también la vivimos con nuestros niños. Pues, obviamente ellos ya salieron, ellos están en sus casas, están teniendo las vacaciones, ¿verdad?, las merecidas vacaciones, pero también ellos vivieron este hecho tan importante de celebrar la Navidad en forma tan anticipada, porque no los tenemos en el colegio. Pero básicamente era también instaurar en el corazón de los niños esta fecha tan importante como es la Navidad. Y para usted, señora, señor, también es importante. Para usted también hoy día le deja un sesgo de alegría, de amor, de cariño, de felicidad. ¿Cómo es su Navidad? ¿Cómo usted vive su Navidad? ¿Cómo pretende hoy día preparar el corazón para vivir su Navidad? Con nuestro programa Conversando Vocación y dedicado especialmente hoy día esta parte del programa dedicado, pero muy fundamentalmente con mucho cariño para ustedes, dedicados a la Navidad. Y estamos hablando de algunas costumbres, por ejemplo, el adornar las casas. Con la llegada del mes de diciembre, los amantes de la Navidad quieren lucir la mejor decoración en sus hogares. Aunque es temporada de verano y estamos en pleno clima cálido, esto nunca ha sido un impedimento para decorar como si perteneciéramos a otro sector del hemisferio. Pinos nevados, luces navideñas, renos y mucho más son algunos de los íconos que se han insertado en nuestra cultura, incluso sin darnos cuenta. El hecho es que se ven tan lindos y que rara vez nos cuestionemos este punto de adornar nuestras casas con esas cosas que en realidad son de otros hemisferios. Pero nosotros lo hacemos. Así que ya lo saben, estos son solo algunos de nuestras costumbres, aunque sin duda tenemos muchas más. Ahora no queda nada más que ponerse al día y preparar las mejores vestimentas, pensar en las deliciosas cenas que serviremos y encontrar el momento para regalar nuestros presentes. No queda nada atrás. Ojalá cada uno de nosotros tenga presente siempre en su corazón el hecho de poder lograr que la Navidad sea un espacio de amor, de encuentro. Quiero que escuchemos un tema hermosísimo, ¿eh? Un tema hermosísimo que tiene que ver, no sé si usted lo reconoce. Se busca. Su nombre, Jesús de Nazaret. Edad, 33 años. Origen judío, profesión, carpintero. Se le acusa de predicar la verdad. de llamarse hijo de Dios y de enseñar a amar al prójimo como a sí mismo. Recompensa, salvación y vida eterna. Si lo encuentras, sigue sus pasos. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. La gente no sabe, no sabe a dónde va. ¿Quién es mi Señor? Muéstrales el camino, la verdad y el amor. Escucha aquel que clama su perdón. Solo tú nos puedes ayudar, tocando nuestro pobre corazón, para poder sentir la necesidad de creer en ti, Señor. Oh, oh, oh. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, la paz encontrarás y todo cambiará. La gente no sabe, no sabe a dónde va. ¿Y quién es mi Señor? Muéstrales el camino, la verdad y el amor. Escucha aquel que clama su perdón. Oh, oh, oh. En espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció hoy día? Haber quizás hecho un pequeño aporte de un tremendo cantante como es José Luis Rodríguez en un tema importantísimo. Se busca, se busca. ¿Cuántos de nosotros a veces buscamos el cariño, el amor y no lo podemos encontrar? ¿Cuántos de nosotros hoy día buscamos cosas hermosas en la vida y no las podemos encontrar? Creo que ahora en esta Navidad tenemos la oportunidad de encontrarla. Pero encontrarse también con el otro. También poder vibrar con el otro. Poder tener claro que la Navidad es un alimento para nuestro corazón, para nuestra vida. En locales públicos se escuchan canciones propias de Navidad. Los populares villancicos, otras costumbres a destacar son decoración y alumbrado de calles y casas y la degustación de dulces típicos de la época, que varían en función de la zona. Pan de Pascua, turrones, dulces, leche, conejitos, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista cristiano, el significado de la Navidad responde a la manifestación de ciertos valores que durante estas fechas cobran un significado, pero tremendamente especial. Valores como la solidaridad, la unión, el amor, la paz y la esperanza son más propios de la época de Navidad y se encuentran representados en las creencias religiosas del cristianismo. Eso es lo que hoy día nosotros queremos resaltar. No queremos resaltar los antivalores que los vemos todos los días en la televisión. Usted prende la televisión y ve robos, asesinatos, no ve muy poco hoy día de lo que realmente nosotros como seres humanos tenemos que tener. Y eso es lo que le mostramos a nuestros niños en el colegio, nosotros, ojalá, siempre lo hagamos, ¿verdad? El mostrarles el amor, el mostrarles que ellos son capaces, que ellos tienen la posibilidad de cambiar el mundo el día de mañana. Ellos tienen la posibilidad de generar una nueva esperanza, una nueva vida, para que cada uno de nosotros hable del amor, hable de la esperanza, de la caridad, de la solidaridad, que tan poco se ve hoy día, estimados auditores. A veces quizás debe sonarle extraño a usted de que en este programa Conversando Educación, que hoy día está dedicado a la Navidad, hablemos tanto de esto, ¿no? Hablemos tanto del amor, del cariño, del vivir juntos, porque yo creo que son valores que hoy día se están como dejando más arrinconados, y no, tenemos que sacarlos hoy día, sacarlos, mostrarlos y decirles a nuestros amigos, a nuestra gente, a todos, que realmente los queremos, que somos personas decentes, que somos capaces de amar, que somos capaces de poder entender al otro y de ayudarlo cuando está caído. Eso, y no escuchar todos los días la basura, perdone que lo diga así, la basura que se muestra a veces en la televisión, en donde prácticamente se está haciendo apología de la violencia, apología de todas estas cosas que en realidad son, oiga, son un reflejo a lo mejor de la maldad en nuestra sociedad. Por lo tanto, tenemos que tener presente esto. No olvide usted que hay dos pensadores que se antepusieron, digamos, en su pensamiento, como Job, año 1600 más o menos. Job, un gran pensador, decía: el hombre nace malo, pero también decía: como nace malo, tenemos que tener una sociedad fuerte, un estado fuerte, para que el hombre no se coma al mismo hombre. Pero después, años después, un siglo después, Rousseau dijo: no, pues, el hombre nace bueno, pero, agregó, la sociedad lo corrompe. Y para eso, para que no sea corrompido, también necesitamos un estado fuerte que no permita la corrupción entre los seres humanos y la maldad. Por eso que hoy día, cuando hablamos de Navidad, estamos hablando de un pensamiento hermoso, de una situación en la cual cada uno de nosotros puede vivir en nuestro hogar, en nuestra familia, para desde esa perspectiva tener claro que el amor es lo que nos une a todos nosotros. Por eso estamos dedicando este programa a esto, estimados auditores. Por lo menos una llamita de valores, una llamita de lo que nosotros queremos hoy día lograr que usted entienda. ¿Qué haces, hermano, leyendo la Biblia todo el día? Lo que hay está escrito, se resume en amor. Vamos, ve y practícalo. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús es más que un templo de lujo con tendencia barroca. Él sabe que total a la larga esto no es más que roca. La iglesia se lleva en el alma y en los actos. No se te olvide que Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús es más que un grupo de señoras de muy negra conciencia que pretenden ganarse el cielo con club de beneficencia. Si quieres tú ser miembro activa, tendrás que presentar a la directiva tu cuenta de ahorros en Suiza y vínculos oficiales. Jesús es más que persignarse, hincarse y hacer de esto alarde. Él sabe que quizá por dentro la conciencia les arde. Jesús es más que una flor en el altar, salvadora de pecados. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús convertía en hechos todos sus sermones. Que si tomas café es pecado, dicen los mormones. Tienen tan poco que hacer que andan inventando cada cosa. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús no entiende por qué en el culto le aplauden. hablan de honestidad sabiendo que el diezmo es un fraude. A Jesús le da asco el pastor que se hace rico con la fe. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. De mi barrio la más religiosa era doña Carlota. Hablaba de amor al prójimo y me ponchó 100 pelotas. Desde niño fui aprendiendo que la religión no es más que un método. Con el título prohibido pensar que ya todo está escrito. Me bautizaron cuando tenía 2 meses y a mí no me avisaron. Hubo fiesta, piñata y a mí ni me preguntaron. Bautízame tú, Jesús, por favor, así entre amigos. Sé que odias el protocolo, hermano mío. Señores, no dividan la fe, las fronteras son para los países. En este mundo hay más religiones que niños felices. Jesús pensó me haré invisible para que todos mis hermanos dejen de estar hablando tanto de mí y se tiendan la mano. Jesús, eres el mejor testigo del amor que te profeso. Tengo la conciencia tranquila, por eso no me confieso. Rezando 2 padres nuestros, el asesino no revive a su muerto. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús, no bajes a la tierra, quédate allá arriba. Todos los que han pensado como tú hoy están boca arriba. Olvidados en algún cementerio de equipaje, sus ideales. Vieron con la sonrisa en los labios, porque fueron verbo y no sus. Continuamos con nuestro programa, hoy conversando de educación, con un tema hermosísimo, ¿no es cierto?, de Ricardo Arjona y también de José Luis Rodríguez, que nos trajo pensamientos muy hermosos. Y hay gente que nos ha mandado, auditores que nos han mandado algunas cosas. Por ejemplo, me decía un auditor: crecí escuchando a este maravilloso artista y me hizo ver con esta canción el lado más humano y los errores que podemos cometer por medio de la ignorancia. Y dice, agrega además: Señor, haz que nuestra vida sea lo mejor y enséñanos a vivir de la manera mejor para no hacerle daño a nadie. La letra, otro auditor dice, la letra de esta canción es tan acertada que resume en el principal mandamiento: amar al prójimo como a nosotros mismos, más que decir y el hacer. Mire qué lindo lo que escribió este auditor, ¿eh? Amar al prójimo como a nosotros mismos. Amar al otro, querer al otro, estar con el otro. Y poder lograr a través de eso mejorar este mundo para todos nosotros, no solamente para uno. Otro auditor dice, es un himno a la humanidad. Arjona plasma en este testimonio una verdadera y una verdad eterna y nos muestra toda la corrupción, egoísmo, cinismo, maldad que tenemos los humanos. Y que Jesús trata de convencernos de amarnos, ayudarnos, respetarnos, ser solidarios, ser honestos y además ser buenas personas. Miren qué lindo escriben estos auditores. Muchas gracias por todos estos pensamientos que nos están llegando, que han llegado a mi WhatsApp. Mi hija nació en el 2002, prematura, con muy poca chance de vivir. según el pediatra que la recibió, pero el amor que nos unía y une más fuerte que nada, en los 52 días estuvo en neonatología, escuché muchas veces esta canción y mi fe cada día fue superior. Mire qué lindo, qué hermoso, ¿no? Qué hermoso el poder también que nuestros auditores puedan tener esto que es una verdad hermosa. ¿Sabe cuál es la verdad hermosa hoy día? Es el amor. Y nosotros, en educación, cuando hablamos de educación, cuando hablamos con los niños, cuando hablamos de esto, también decimos nosotros que lo más importante en los niños es tener esa relación hermosa, que es algo importante en nuestras vidas. Vamos a escuchar esta otra canción que también es hermosísima, ¿no? Estamos recordando, iniciándonos Jesús este proceso Cristo, tan hermoso como es la Navidad. Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Miro al cielo y veo una nube blanca que está pasando. Miro a la tierra y veo una multitud que está caminando. Como esa nube blanca, esa gente no sabe a dónde va. ¿Quién les podrá decir el camino cierto? Es nuestro Señor. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Toda esa multitud en el pecho lleva el amor y paz. Y a pesar de todo la esperanza aumenta más. Mirando la flor que nace en el suelo de aquel que tiene amor, miro al cielo y siento aumentar la fe en mi Salvador. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. En cada esquina debo el mirar perdido de un hermano, en busca del mismo bien, con la misma fe viene caminando. Es mi deseo ver aumentando siempre esa procesión, para que todos canten en una voz esta oración. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Continuamos con nuestro programa Conversando Vocación. Hoy día hemos conversado más del amor que de la educación en sí, pero el amor también es educación, pues. Si usted no ama, no puede educar. ¿Cómo puedo educar yo a un niño si no tengo cariño por los niños, no tengo amor por los niños? Es imposible poder educarlos. Es imposible poder hacer algo sin que sienta esa emoción tan grande el profesor de lo que está haciendo. Todos los profesores hoy día, hay mucha gente que piensa que los profesores solamente vamos al colegio a ganarnos el dinero para llevarlo. Sí, es una función también, es una necesidad también, pero más que nada nosotros los profesores siempre vamos a estar en las salas, siempre vamos a estar en las aulas, teniendo presente que una de las cosas fundamentales principales son los niños. Y para trabajar con los niños tenemos que amar a los niños. No poder, no, un profesor, y Santos Guerra, por ejemplo, un gran doctor en psicología de la educación, maravilloso, que fue mi profesor en el doctorado, siempre él planteaba: el niño o el profesor que no quiera a los niños, o el niño que no quiera a su profesor, nunca va a aprender. Por lo tanto, siempre se va a dar una mecánica, una cosa importante entre el profesor y el niño. Y eso es lo que tenemos que hacer siempre, porque no es un tonel vacío el niño, sino que es un ser humano que necesita aprender, que necesita desarrollarse, que también necesita de todos nosotros los adultos. Y también Maturana nos planteaba y nos decía claramente, pero claramente, que cada uno de nosotros tenemos que mirar al otro como un legítimo otro, no como alguien de segunda línea, ni como alguien de segundo orden, sino que siempre mirado como un ser humano igual que yo. Eso es una de las lógicas y eso es una de las cosas fundamentales que nosotros tenemos que tener presente en todo este desarrollo del ser humano. Por eso es que hacemos este programa, pues, estimados auditores. Podemos contarle a ustedes lo que nosotros, desde el punto de vista escolar, hacemos. Nosotros no queremos hablar de la maldad, no queremos hablar del odio, no queremos hablar de las cosas malas que suceden en nuestra comunidad y en nuestro país. Queremos resaltar lo positivo, resaltar lo que cada uno de nosotros cada día lleva en su corazón: el cariño, el amor, los niños fundamentales para el desarrollo de nuestro país. Y por eso tenemos que darle gracias a la vida por estos niños que cada día nos escuchan, por estos niños que cada día están cerca de nosotros y están siguiendo los postulados del profesor. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido, el abecedario, con las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo, dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida. Hermosa canción, ¿no? Gracias a la vida. Gracias a la vida que nos ha dado tanto. Bueno, estamos en el programa Conversando Educación y estamos recordando lo importante que es la Navidad. Que nos quedan, imagínense, viernes, sábado y el sábado en la noche estamos esperando el viejito pascuero. Antiguamente allá en el campo nosotros poníamos los zapatos en la ventana y ese era el símbolo que nosotros teníamos para esperar al viejo pascuero. Parece que eso hoy día no se da, ¿no? Pero sí lo hacíamos nosotros. Siempre cuando esperábamos al viejo pascuero, poníamos los zapatitos en la ventana. Mire qué tradición más increíble y tan importante que lo hacíamos. Éramos niños, pues bueno, ahora ya sabemos, ¿verdad?, que el viejo pascuero tiene otra condición. Pero de repente también es importante no quitar esa cosa hermosa que sienten los niños de la venida del viejo pascuero, hasta que cada uno de nosotros se da cuenta ya de la realidad. Y por eso es que es importante tenerlo siempre presente. Así que niños, esperen con cariño. Esperen con el corazón abierto la venida de nuestro viejo pascuero. Esa es una de las partes que nosotros en este programa queríamos resaltar del Colegio Estela Segura. Ahora vamos a contarle algunas cosas de nuestro colegio, por ejemplo, y que también le puede servir a usted, señor, señor, para el resto de los colegios de acá de Puente Alto y donde nos pueden estar escuchando. Bueno, el periodo de matrículas termina el día 27 de diciembre. Si usted no fue a matricular a su niño, lisa y llanamente pierde la vacante. No tiene ninguna posibilidad si no va a matricular. Inclusive hay mamitas que han cometido el error de postular a niños a otros colegios como para aprobar, y cuando han quedado en otro colegio han apretado el botón acuerdo, ¿verdad?, y no rechazo. Ese niño ha quedado en el colegio que la plataforma le asignó. Pero después dice la mamá, pero no, yo no quería, era para probar. Pero no puede volver atrás. Entonces, súper importante que en todo este proceso usted, señora, señor, tenga presente lo que tiene que hacer. Ahora, ¿qué es lo que pasa con aquellos niños, por ejemplo, que no quedaron en ningún colegio? Bueno, el día, fíjese bien en esto, el día 3 de enero, el día 3 de enero, en todos los colegios se abre el Registro Nacional de Matrículas. Y la persona que no ha quedado en ningún colegio tiene que acudir al colegio que quiere a inscribirse en ese registro. Pero eso no significa que usted va a quedar matriculada, sino que va a postular. Porque hay colegios en donde después de todo este proceso de la plataforma, de todo este proceso, no quedaron en ningún colegio, o lisa y llanamente no quiere estar en el colegio que la plataforma le entregó. Usted se puede inscribir en el colegio que quiera en el registro de matrícula de ese colegio, pero si es que existe la vacante, si existe la vacante, usted va a poder ser matriculado. Si no existe, va a tener que esperar hasta que un niño o niña de ese colegio abandone, se retire o haya una vacante, usted recién ahí podrá matricular a su niño. Entonces, eso también es importante que usted lo vaya sabiendo. O sea, el 3 de enero, se abren en todos los colegios el registro nacional o el registro escolar de matrícula. Usted como quiera llamarlo, pero usted va al colegio determinado, por ejemplo, usted va al colegio de la Segura y dice, oiga, yo quiero inscribirme en el registro de matrícula y nosotros tenemos la obligación de inscribirlo. Y si hay vacantes o cuando se produzca la vacante, a usted se le va a llamar y se le va a decir se produjo la vacante y puede usted venir a matricular a su hijo o hija. Eso es lo que hoy día nosotros tenemos que hacer en esta condición. No sé si le queda claro, señora, señor, lo que usted tiene que hacer en ese caso. Por lo tanto, es muy importante que usted lo tenga claro eso para poder ir y matricular a su hijo o a su hija o postularlo al colegio que usted quiere, pero tiene que ser insistiendo el día, creo que es, no sé si es martes o miércoles, pero el 3 de enero. Si usted quiere asegurarse la vacante de su hijo en un colegio, vaya el 3 de enero en la mañanita, temprano, lo más temprano posible, porque eso corre de acuerdo a la orden de llegada. Eso es muy importante. Ahora, el día 28 de diciembre se matriculan todos los niños repitentes de acuerdo a lo que nos llega la orden del ministerio. El 28 de diciembre se matriculan todos los niños repitentes. No se olvide usted también, señora, señor, que cuando su hijo repite, el colegio tiene la obligación hasta dos veces darle la oportunidad al niño repitente. O sea, el colegio se tiene que hacer cargo del repitente. Se hace cargo. No se puede echar a nadie que esté en esa condición de repitencia, porque el colegio se debe hacer cargo de ello. Eso es más o menos, en síntesis, lo más importante que usted debe tener presente para este proceso de matrícula que se está llevando hasta el día 28 de diciembre. Bueno, vamos a la música entonces. Sé, amigo negro José. sé. Yo te digo porque sé, amigo negro José. Ya verás como tú algún día llorando me pedirás perdón y verás como yo, aunque te siga amando, te gritaré que no. Sigues burlándote de mí, un día pagarás este dolor con más dolor. Y cuando llegue el día, al verte de rodillas, me burlaré de ti. Será la revancha de mi amor, así como me haces hoy sufrir, vas a sufrir. Y aunque me vean llorando, y aunque te vean llorando, te gritaré que no. Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misa. El pañuelo colorado no te pongas porque en la iglesia se escandaliza. Un paseo después por la plaza, para dar la vuelta entera a ver qué pasa. Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Por eso te aconsejo que vayas a misa. Todos los domingos, pedile a San Antonio que te mande un novio. Todos los domingos, por eso te aconsejo que vayas a misa. Todos los domingos, pedir a San Antonio que te mande un novio. Todos los domingos, suavecito. Que vayas a misa todos los domingos, pedir a San Antonio que te mande un novio. Todos los domingos, por eso te aconsejo que vayas a misa. Todos los domingos, pedirle a San Antonio que te mande un novio. Todos los domingos. La mueve el cocodrilo y Tarzán allá en la selva. También la mueve mi perro para que le tire un hueso. Y la mueve el pato Donald cuando se mira al espejo. A ver, a mover la colita. Si no la mueve se le va a poner malita. A ver, a mover la colita. Si no la mueve se le va a poner malita. Hay que mover la colita al ritmo de esta canción, pa' que se vayan las penas y se alegre el corazón. Para mover la colita hay que preguntar.

llevándose mi amor y mi vida también. Ay, qué dolor, se aleja el tren, llevándose mi amor y mi vida también. Ay, qué dolor, se aleja el tren, llevándose mi amor y mi vida también. Ay, qué dolor, se aleja el tren, llevándose mi amor y mi vida también. Le acompañamos en el programa Conversando Educación aquí en Radio Puente Alto, en esta tarde calurosa, en esta tarde que en realidad está como bastante, bastante caliente. Estamos esperando la Navidad, estamos esperando el Año Nuevo y estamos esperando también el verano. Pero para eso tenemos que hablar hoy día también en este programa responsablemente del autocuidado. Una de las cuestiones que nosotros a los niños le recalcamos, sobre todo ya en este mes de diciembre, para que cada uno de ellos tenga esa posibilidad de autocuidarse, de ser capaz de prever el peligro y evitar tantos accidentes que muchas veces son evitables, pues, porque tenemos que tener muy claro que el autocuidado, sobre todo en los niños, es muy importante para salir a vacacionar con tranquilidad. Y tenemos que recalcarle mucho a los niños el autocuidado. Tenemos que tenerle claro que ellos tienen que prever el peligro y también tienen que anticiparse a que no les sucedan cosas que pueden todos lamentarlas el día de mañana. Entonces es muy importante ese tema del autocuidado. ¿Cómo cada uno de ustedes, señora o señor, tiene que incentivar en los niños el tema del autocuidado? ¿Cómo cada uno de ustedes tiene que tener presente que a través de este proceso tan importante que los niños deben autocuidarse para no sufrir accidentes, para no tener ese tema tan relevante a veces que nos genera dificultades? El autocuidado significa el autocuidado también personal, pues el autocuidado es cepillarse los dientes después de cada comida, cepillárselos, lavárselos bien para que no tengamos complicaciones en nuestros dientes, también cortarse las uñas regularmente. Es una forma del autocuidado. También lavarse regularmente las manos, porque es la medida, digamos, en que cada uno se lave las manos, vamos a tener menos posibilidades de enfermarnos. Por lo tanto, eso es unos temas importantes del autocuidado, pero también tiene que autocuidarse de posibles accidentes. Cuando usted vaya, por ejemplo, al campo, vaya a un río, vaya a la playa, niño tiene que saber autocuidarse, tiene que tener claro cuál es el autocuidado para que desde esa perspectiva el niño tenga esa posibilidad de no sufrir accidentes, que sería tan problemático para nosotros los adultos, ¿no? Sobre todo cuando un niño, cuando un hijo, cuando un pariente tiene ese tema tan complicado. Autocuidado es la palabra hoy día, autocuidado es la palabra que nosotros tenemos que recalcar ahora en este programa y usted, señora, señor, en su casa. ¿Cómo nos autocuidamos? Cómo cada uno de nosotros, y especialmente los niños, tienen que tener esa capacidad de autocuidarse para no sufrir accidentes y de esa manera tampoco nosotros no nos vamos a complicar la vida. Vamos a la música. ¿Se acuerda usted de este cantante que fue famosísimo y que marcó épocas, no? Yo sé muy bien que un día yo despertaré y para mí el sol no brillará. El amor que te di no será ya tu amor. Por mi bien y sin dolor ni llanto yo me alejaré. Derecho iré sin ganas de volver. Sin mirar para atrás yo quisiera borrar tu mirar, tu besar y tu voz, mi amor. Y por tanto yo no te dejaré de amar. Y por tanto yo no te dejaré de amar. Y por tanto yo no te dejaré de amar. Y por tanto te dejaré sin lágrimas y sin gritar, mas temblará el fondo de mi piel. Me veré libre al fin y el reposo hallaré. por mi bien. Por mi bien yo me iré a otro cielo y país para olvidar tu frialdad cruel. Y mis manos que están hoy repletas de ti buscarán, soñarán y tendrán otro amor. Y por tanto yo no te dejaré de amar. Y por tanto yo no te dejaré de amar. Y por tanto yo no te dejaré de amar. Y por tanto será mejor que pueda una razón tener que ahogue en mí mis ansias de querer y encontrar libertad para mi corazón. Por mi bien, para soñar a otros brazos buscaré y solo así tu nombre olvidaré. Mas tú nunca podrás a mi lado volver y mi mal, mi temor y el dolor quedarán. Y por tanto yo no te dejaré de amar. Y por tanto yo no te dejaré de amar. Y por tanto te dejaré de amar. Y por tanto yo no te dejaré de amar. Sabes, las aves, el viento me dicen que ha de venir. Las flores y el tiempo me cuentan que ya llegará. Campanas redoblen campanas y ya llega el Señor Amor, trayendo consigo el regalo que todos ansiamos poder compartir. Trayendo consigo el regalo que todos ansiamos poder compartir. Besitos para ti, para ti. Besitos para mí, para mí. Besitos para ti, para ti. Besitos para mí. Besitos por aquí, por aquí. Besitos por allá, por allá. Besitos por aquí, por aquí. Besitos por allá. De grises colores y lluvias marchando se van, dejando a su paso el aroma, aroma de hierbas y amor. Campanas redoblen campanas, que ya llega el Señor Amor, trayendo consigo el regalo que todos ansiamos poder compartir. Trayendo consigo el regalo que todos ansiamos poder compartir. Besitos para mí, para mí. Besitos para ti, para ti. Besitos para mí, para mí. Besitos para ti. Besitos por aquí, por aquí. Besitos por allá, por allá. Besitos por aquí, por aquí. Besitos por allá. Besito para ti, para ti. Besito para mí, para mí. Besito por aquí, por aquí. Besito por allá. Fui pronunciando Dios en seis jornadas, a espacio abierto todo el universo. Y en medio de millones de galaxias, un sistema solar que es todo nuestro. Y señalando la naturaleza, representada en tierra, mar y cielo, dispuso que la vida hay que vivirla, destinando en Moisés los mandamientos. Alma, corazón y pan, Mambrú se fue a la guerra y ya no. Comprometido con la humanidad. sentado el rico junto al pobre, con sus necesidades y temores, juntos van de la mano al juicio eterno, con un ojo cerrado y otro abierto. Un planeta que siembra cada día la semilla vital del pensamiento, a sabiendas del sol y de la luna, cosecha dos respuestas y un consejo. Alma, corazón y pan, Mambrú se fue a la guerra y ya no vuelve más. Alma, corazón y pan, tus hijos son los hijos de la libertad. Que la historia se preste a ser contada en el apocalipsis de los tiempos, y dentro de 100 años todos juntos nos veremos las caras desde el suelo. Alma, corazón y pan, Mambrú se fue a la guerra y ya no vuelve más. Alma, corazón y pan, estoy comprometido con la humanidad. There's a lot of people in the world. Bien, pues continuamos con nuestra con nuestro programa Conversando Vocación acá en Radio Puente Alto. Y aparte del cuidado que debe tener y el autocuidado que deben tener los niños, especialmente ahora cuando están saliendo de vacaciones, tenemos que agregar otra cosa importante también, como es el tema de la convivencia. Cuando vamos a salir de vacaciones, en realidad una de las condiciones fundamentales es también ir a un lugar. Pero ¿cómo compartimos, cómo convivimos en ese lugar? ¿Cómo los niños, junto a los adultos y a otros niños, pueden compartir para no aburrirse y no pasarlo mal? Entonces es muy importante que cada uno de nosotros hoy día tenga presente que la convivencia en las vacaciones, que el hecho de poder hacer actividades que sean divertidas, que sean motivadoras, que sean para unir a los niños y especialmente también a los adultos, sea un elemento importante en este tema de la salida a las vacaciones. Eso es muy importante para poder lograr entender que a través de esto nosotros vacacionamos y tenemos eso que es fundamental para lograr. ¿Aló? ¿Sí? Bueno, sí, puede venir. Cansado ya de aguantar a papá, decidí emanciparme. Y lo hice así, una noche salí, dispuestas a desahogarme. A un dancing fui con mi traje aquí, de color verde nilo. Mi noche fue más que un trompo, bailé y perdí casi un kilo. Bailé con chicas que estaban bien, que a uno le ponen mal. Pero ellas vieron que yo era también un tipo fenomenal. Como palomas a mi alrededor las vi revolotear. Aquella noche yo fui el cazador y el amo del palomar. Y sucedió que más de una cayó en su propia emboscada. El caso fue que las idioticé con solo una mirada. ¿Y qué iba a hacer? Me dejaba querer y seguí el antojo. Si bien después, con los aires de un juez, las miré de reojo. Bailé con chicas que estaban bien, que uno le pone mal. Pero ellas vieron que yo era también un tipo fenomenal. Ellas son los tres, estos son el bar, camarero, otro whisky. Haga el favor, quiero continuar aunque yo no estoy triste. Quiero otra vez y poder fabricar los más bellos ensueños. Puedo pagar, un obrero yo soy, otra copa y me marcho. Vale con chicas que saben bien, que a uno le ponen mal. Ellas vieron que yo era también un tipo fenomenal. Bailé con chicas que estaban bien, que a uno le ponen mal. Pero ellas vieron que yo era también un tipo fenomenal. Bailé con chicas que estaban bien, que a uno le ponen mal. Estamos llegando al final de nuestro programa, Conversando Educación, acá en Radio Puente Alto. Ha sido un programa en realidad en que hemos resaltado algo que es importante en los seres humanos, que son los valores, especialmente los niños. Nosotros tenemos que mostrar los valores, pues, valores a los niños, para que ellos tengan, sean capaces de apropiarse de ellos y puedan vivir una vida de felicidad, de cariño, de amor. Por lo tanto, tenemos que no tener miedo muchas veces de hablar de lo que a veces nos da miedo, como es el hecho de hablar del amor. No tenemos que hablar de, no tenemos que tener, que cada uno de ustedes no tenga miedo de hablar de eso, que cada uno de ustedes hoy día eso sea su bandera de lucha para poder vivir una vida plena, una vida en la cual cada uno de nosotros tenga el derecho a ser feliz, como dice también José Luis Rodríguez: tengo derecho a ser feliz. Y cada uno de ustedes tiene derecho a ser feliz. Pero esa felicidad tienen también que buscarla. Hay dichos que dicen: ayúdate que yo te ayudaré. Debemos tener presente todas esas cosas. Y no solamente dedicarnos a cosas superfluas, sino que también profundizar en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestros sentimientos, cosas que son hermosas para lograr la felicidad tan anhelada por todos nosotros. Nosotros como colegio, usted lo asegura, siempre vamos a estar dispuestos, siempre vamos a estar presentes, siempre vamos a estar en la onda de poder ver, analizar, reflexionar y compartir con nuestros alumnos todo lo que tenga que ver con el tema de los valores. Es muy importante, estimados amigos, hoy día que cada ser humano, hoy día, sobre todo que estamos casi llegando a Navidad, sea capaz de vivir este momento en una vida y en un momento hermoso, porque de lo contrario nos vamos a convertir en una sociedad amargada, en una sociedad que va a estar siempre resaltando lo negativo, lo malo. No, resaltemos lo positivo, resaltemos lo bello, resaltemos lo hermoso de la vida, de la naturaleza, de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros hijos, de todos los que nosotros en realidad podemos, en un poquitito, en un granito de arena, compartir y dar felicidad a los demás. Eso es lo que hemos querido nosotros, y el mensaje del colegio, usted lo asegura, para todos nuestros auditores, es que vivamos en ese plano. Siempre resaltemos los valores. No tenemos nosotros el deseo de hablar de la maldad, ni del odio, ni nada de eso. Eso lo estamos viendo en la televisión todos los días. Resaltemos lo bonito, lo hermoso, lo bello, lo que nos hace sentirnos bien, lo que nos hace sentirnos humanos, lo que nos hace sentirnos cercanos los unos a los otros. Ha sido un gusto estar con ustedes. Nos encontraremos el próximo jueves, ya en vísperas de Año Nuevo, que es otra fecha importante para cada uno de nosotros, en donde también preparamos nuestro corazón, nuestra vida, nuestra alma, para encontrar un nuevo año que nos vaya un poco mejor que este, o sea, también como este, como cada uno de ustedes lo pueda catalogar. Pero desde esa perspectiva, nosotros como colegio siempre vamos a estar disponibles y dispuestos a compartir con ustedes, señoras, señores, auditores, un poquitito de esperanza, un poquitito de esa esperanza tan importante que nos da la posibilidad de pensar en un mundo mejor para todos nosotros, para nuestra familia, para nuestros hijos, para todos aquellos que tienen la posibilidad de encontrarse los unos a los otros. Así que será hasta pronto. Vamos a cortar un poquito antes del programa, porque en realidad este profe tiene que hacer algo importante y tiene que también dedicarse un poquitito a su salud. Así que tengo un compromiso importantísimo hoy día, y vamos a dejar el programa hasta acá, así que lo dejamos acompañado de la música, de la buena música y también de Radio Puente Alto, que es una de las radios fundamentalmente importantes dentro de Puente Alto. Será hasta pronto, muchas gracias. Bajas tú, un cuerpo de mujer.